FLM Radio. La voz sin barreras. Los inolvidables. La música que hace historia. Con Gonzalo Chinchilla. Hola, muy buenos días, mi nombre es Gonzalo Chinchilla y hoy vamos a hablar de B.B. King, un artista bastante conocido por la gente del mundo del blues. Nos saluda también Joaquín Rosillo desde los controles técnicos y voy a dedicar este programa a un gran amigo, Carlos Barrio, que es un artista bastante, bastante bueno también, no como B.B. King, pero el tío hace las funciones desde hace muchos años. B.B. King nació en 1925 en Mississippi, Las Vegas, y fue un músico, cantante y compositor estadounidense. Fijaros, 1925, la edad que tenía que nació mi padre. Es considerado por todos los músicos como un mítico del blues más influyentes de todos los tiempos. How Blue Can You Get, que estamos oyendo, es una canción de blues lento grabada en 1964 y fue un éxito de B.B. King que se convirtió en un elemento básico en sus shows en vivo. Los Beatles le mencionaron en la canción Dig It de 1970 y además es considerado por la revista Rolling Stones como uno de los 6 mejores guitarristas de todos los tiempos. Thank you. Honey, rock me slow. Rock me, baby. Honey, rock me slow. Rock me, baby. Que ya te hemos puesto en nuestros, en nuestro equipo, es un estándar del blues que se ha convertido en una de las canciones de blues más grabadas de todos los tiempos. Se casó dos veces y en 1946 y después en 1958. El fracaso de ambos matrimonios se ha atribuido a una de las fuertes exigencias de las 250 representaciones de B.B. King al año. Os puedo decir que B.B. King tuvo 15 hijos con varias mujeres diferentes y este nunca discutió la paternidad de los 15 hijos que lo reclamaron. O sea, por todos lados fue un tío generoso. The Thrill Is Gone, que está puesto ya en nuestro equipo, es un tema ajeno, pero fue popularizado por B.B. King en 1970. En mi opinión personal, no es uno de los mejores del artista, sino claramente el mejor. B.B. King grabó su versión en junio de 1969 para su álbum Completely Well del mismo año. La calidad de la producción y el uso de instrumentos de cuerda marcó la diferencia tanto con el original como con el material anterior de B.B. King. I know I'll give it all one day, baby. like I know a good man should. Free, free, free now, baby. I'm free from your spell. Now that it's all over, all I can do is wish you well. La versión de King obtuvo el puesto 183 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stones. When Love's Come to Town. Oís ahí de fondo al maravilloso Bono, ¿no? Esta es una canción de U2 con B.B. King, que es el 12º álbum del de U2, Rutherland Ham, y el tercer sencillo extraído del mismo. Bueno, en este álbum, como veis, colabora B.B. King con Bono, con U2, y yo creo que Bono debía alucinar de poder trabajar junto al maestro de blues. Esto es una opinión personal, de alucinar seguro. Bueno, gracias a Dios yo pude oír a B.B. King en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, que actuó junto a Raimundo Amador. En este concierto, el bailador Rafael Amargo, Juan Perro, inventor del rock montuno, el iconoclasta Kiko Veneno, las cantores La Neve y Remedios Amaya y Enrique Morente fueron sucediendo en el escenario hasta que Raimundo dio entrada a B.B. King. Yo pude estar allí, como he dicho, y no imaginéis cómo lo pasamos. Cure for the blues tonight is love. I said my cure. Now here it is, 3 o'clock in the morning, and I can't even close my eyes. Oh, it's 3 o'clock in the morning, baby. I can't even close my eyes. 3 o'clock blues, que es el tema que estamos escuchando ahora. Como veis, es muy el estilo de B.B. King. Ya para ir cerrando el programa, vamos a decir que B.B. King murió mientras dormía el 14 de mayo del año 2015 a la edad de 89 años. Y como anécdota os voy a decir que dos de sus hijas alegaron que King fue envenenado pues por dos socios pues que intentaban matarle. En mayo de 2015, el cuerpo de King fue trasladado a Memphis, donde miles de personas se alinearon en las calles para dar sus últimos respetos. Su cuerpo fue conducido por la famosa Ruta 61. B.B. King ha sido otra de las grandes artistas que, como en todos los programas de Los Inolvidables, han pasado por España. Y agradezco a Joaquín Rosillo la realización desde los controles técnicos, y yo, Gonzalo Chinchilla, me despido de todos vosotros desde la FLM Radio. Ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. FLM Radio, la voz sin barreras.